Una y cuarto de la tarde, continuamos en esta mañana de Tudela, cuando es tiempo ya de comenzar esta tertulia ciudadana, tiempo ya de presentar a los invitados que nos acompañan esta mañana en la tertulia. Como les avanzábamos, hoy tenemos a Valentín García, el alcalde de Falces. Muy buenos días, Valentín. Hola, buenos días. Tenemos también a Vittori Montori, la alcaldesa de Valtierra. Buenos días, Vittori. Hola, buenos días. Y nos acompaña también Chomin Sánchez, junto a los dos alcaldes. Es hoy el único tertuliano que ha podido venir, así que le saludamos y le damos las gracias también a Chomin. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues si os parece, empezamos ya, como hacemos siempre, con esa pregunta para los alcaldes que nos acompañan, para Valentín y para Vittori. Y os pregunto, ¿cuál es la valoración que hacéis de estos primeros meses que lleváis de legislatura? ¿Cuáles son vuestros objetivos para los próximos 4 años y los temas que más preocupan en vuestros pueblos, en Falces y en Valtierra? Empezamos con Vittori, si os parece, por cortesía, las damas primero. Sí, bien, pues la valoración que puedo hacer de estos meses que llevamos con la nueva corporación, pues la verdad es que es muy positiva. Hay mucho trabajo en un ayuntamiento. Lo comentábamos antes, yo he sido concejala durante 12 años, pero no tiene nada que ver la concejalía, a pesar de tener puesto de responsabilidad, con la alcaldía. Pero la experiencia está siendo súper bonita, se aprende mucho, se conoce muchísima gente y la verdad que no puedo decir otra cosa que de momento vamos muy bien. Luego Valtierra, pues las aspiraciones que tenemos, lo que queremos conseguir a nivel de ayuntamiento, pues obviamente pelearemos y seguimos peleando por el colegio, por un colegio de 0 a 6, polígono industrial que también es necesario. Y luego, bueno, pues a verlas venir, ¿no? Estos son entonces los temas que más preocupan, dirías, en Valtierra. ¿O hay alguna otra cosa que especialmente no tuvieras que recalcar? Además, en campaña los tres grupos coincidimos, ¿no? Sobre todo, como te comento, el colegio 06, que nos hace muchísima falta, y el tema del polígono industrial. Es lo que vamos a pelear esta legislatura. Muy bien. Escuchamos ahora a Valentín, el alcalde de Falces. Un poco lo mismo. ¿Cuál es la valoración que haces en estos meses que llevas de esta nueva legislatura? ¿Y cuáles son los objetivos para los próximos 4 años? Bueno, la valoración también es muy buena. Vamos a partir de la base que yo ya llevo 4 años de alcalde, que esto es un suma y sigue, pero sí que hay gente nueva. Por el ayuntamiento, en la legislatura anterior únicamente éramos 2 fuerzas, ahora somos 4, pero bueno, yo creo que hay un entendimiento bastante bueno y estamos todos por la labor de trabajar, ¿no? A mí me gusta mucho la ilusión de la gente nueva que ha entrado, que está con muchas ganas y van a tirar del carro pues incluso más de lo que hemos tirado hasta ahora, ¿no? Proyectos, pues son muchos, ¿no? Falces tiene un problema y es que no tiene casi industria, únicamente tiene 2 fábricas. Estamos trabajando para conseguir otra, bueno, ahí está. Y bueno, pues sobre todo lo que nos hace falta también es dar un repaso a todas las calles de nuestro pueblo, que están bastante dejadas. Pero bueno, para eso nos hace falta dinero, y el dinero pues esperemos que ahora nos llegue del gobierno de Navarra, pues con algún plan trienal o algo parecido. Y pues bueno, luego también estamos, una de las cosas importantes que nos estamos moviendo es el turismo, ¿no? Tenemos 3-4 cosas por las que estamos apostando en cuanto a turismo, y bueno, esas son nuestras líneas de trabajo. Muy bien, pues tras escucharos con estas primeras intenciones, los objetivos para los próximos años, no sé si nuestro tertuliano Chomin tiene alguna pregunta que haceros. Pues que la de siempre, la que estamos haciendo con los alcaldes que han pasado por aquí. La primera es, enhorabuena por el nuevo nombramiento, ¿no? El pasar de concejalías a ser alcalde ahora, pues supone unos mayores retos y unas mayores responsabilidades. Primero, la felicitación. Segundo, ¿os habéis subido el sueldo? No, lo hemos dejado exactamente igual que lo que estaba. Yo, por lo menos, vamos. Yo, sí, yo obviamente tenía un sueldo como concejal y ahora tengo como alcaldesa. A tiempo total. Total. ¿Qué os parece la opinión de eso que el otro día venía expuesto en el diario Navarra? Perdón. Los sueldos que han hecho diferentes alcaldes de la comarca y con el tiempo que dedican a la alcaldía y el sueldo remunerado. En muchos de los casos ha habido gente, la mayoría han mantenido igual, algunos han subido el sueldo y otros lo han bajado. ¿Qué opinión os parece ese acto? Bueno, yo pienso, para empezar, que el sueldo debería de estar regulado para que todo el mundo cobráramos lo mismo, ¿no? Quizás no tanto por el número de habitantes, sí, pero yo, por ejemplo, muchas veces digo, lo que hacemos un alcalde de un pueblo, el alcalde de Pamplona, vamos a decir, no lo hace, porque el alcalde de Pamplona no está en la calle como estamos nosotros, no recibe a la gente como recibimos nosotros, no sale a la calle si hay que barrer, o sea, nosotros hacemos de todo. Entonces, bueno, yo creo que se debiera regular y, por supuesto, un sueldo justo, ¿no? Yo he de decir que cuando entré hace 4 años al ayuntamiento, planteé que no quería cobrar ni un euro más que lo que yo estaba ganando en la calle, o sea, antes de alcalde, ¿no? Y así se hizo y así estamos. Por supuesto, dedicas muchas más horas, porque yo antes a las 3 de la tarde me iba a mi casa, ahora no. Sí, es como. Y también los alcaldes de los pueblos, como son más cercanos, pues imagino que también te llamarán a las 10 de la noche que pasa cualquier cosa, un sábado, un domingo, y al final también pues tienes que valorar un poco. Yo en el tema del sueldo, pues como digo, sí que tengo una asignación, no es mayor a la que tenía el anterior alcalde. Tengo que reconocer que me costaba la idea de ponerme sueldo de como alcaldesa, pero al final pues valoras un poco todo. Tengo un trabajo que he tenido, yo estoy 3 horas en el ayuntamiento, que al final son 4, 5, 6 y hasta 24 muchas veces, ¿no? Como hablábamos, y al final pues tienes que valorar un poco, que dejas un poco lo tuyo y de alguna manera sí que tienes que estar remunerado, pero luego claro, pues entre una normalidad también. Yo soy partidario, ya lo he dicho alguna vez aquí en la, y apoyo que el alcalde debería estar debidamente remunerado, porque trabaja 24 horas del día. Exactamente. O sea, y los 365 días al año. Entonces, yo soy partidario de eso. Lo que sí que también hay que exigirles, de que igual, como se hace en la empresa privada, ¿no?, los objetivos también deberían estar remunerados. Yo prefiero un alcalde pagarle bien y que encima pues me rentabilice pues todas las inversiones que hace para el pueblo. Yo creo que nadie se opondría a que el alcalde cobre. Si hace su trabajo bien, el resultado, ¿no? Bueno, yo en ese sentido te voy a decir que me imagino que lo habré hecho bien, porque nos han vuelto a votar y hemos vuelto a ganar, ¿no? Entonces me imagino que lo habremos hecho bien y que lo que se ha hecho realmente estos 4 años anteriores, sin un céntimo, porque ha habido muy, muy, muy pocas subvenciones, en Falces se han hecho muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, bueno. Sí, pues un poco en la línea al final, cuando la gente te da su voto de favor, no, pues significa que lo que llevas haciendo durante años pues ha funcionado, pero también, como dices, con mucho esfuerzo, quitando de aquí para poner allí, porque las ayudas, la verdad que ha sido años complicados, nos hemos tenido que apretar el cinturón en muchas casas, pero bueno, pues con la calculadora en la mano a todos los sitios ya iba sacando las cositas en nuestros pueblos. ¿Puede ser que a lo mejor debajo de eso esté la idea de que no hay otra alternativa? Hombre, en Falces nos hemos presentado 4 grupos. Creo que alternativa ya la puede haber, ¿no? Y en Valtierra 3, y hemos conseguido la mayoría, o sea que. Bueno, pues mejor que vosotros. Han tenido la confianza de los pueblos en Falces, como dice Valentín, pues con varios grupos que habéis tenido el apoyo de otros grupos, ¿no? Para entrar en el ayuntamiento. ¿A qué te refieres? ¿A la hora de...? A la hora de formar el ayuntamiento, bueno, ¿habéis obtenido los votos de otros grupos como UPN? Sí, bueno, UPN nos votó a la hora de salir yo como alcalde. No era necesario porque no nos hacía falta esos votos, pero bueno, nos votaron, pues oye, pues encantados de la vida, pero aún así no nos hacía falta, porque teníamos 5, el resto de partidos que se unieran era un poco complicado, porque unir Bildu y UPN, pues como que no. Difícil, y en Valtierra mayoría absoluta, así que eso demuestra que la gente, las personas de Valtierra confiaban en lo que se había hecho anteriormente y siguen dando el voto a PSN. Chomín, ¿tienes alguna pregunta más? Pues sí, las que por rigor hay que preguntar como a todos, que se les ha hecho, ¿no? A todos los que han pasado por aquí. ¿Qué opinión os merece de que el gobierno de Navarra, con el cuatripartito que hay ahora, ¿en qué puede favorecer o perjudicar a los municipios, sobre todo en la Ribera, que sea del color político distinto al que, en teoría, sois vosotros? Hombre, ¿creéis que qué puede aportaros para bien o para mal? Yo espero que no nos perjudique en nada el color del gobierno, aunque tengamos diferente color en los ayuntamientos. Sería un poco feo, ¿no? No, pero han pasado alcaldes, incluso la opinión que se dice es que, o por lo menos UPN siempre en su mensaje ha sido siempre de que a lo mejor y me consta que ha habido incluso de diferente color político el que rige un ayuntamiento con el gobierno de Navarra y se han entendido mejor con diferente color que el que está gobernando el gobierno de Navarra, ¿no? Yo voy al caso del que si eso puede favorecer la relación, no puede favorecerla, bueno, mira, puede otorgarla o está sujeto, en el caso de Valentín, igual como independientes que agrupan de un independiente, pues no está sujeto a las directrices de un partido, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo te voy a contar un poco. Siendo banderas. Sí, te voy a contar un poco mi experiencia. Por de pronto, lo de que nos estaban asustando que vienen los vascos, que vienen los comunistas, bueno, eso ya fue. Así le salió los resultados de las elecciones, ¿no? Yo con UPN estos 4 años he estado muy cómodo, he estado muy a gusto, me han atendido perfectamente, no he tenido ningún problema. Sí que no hemos obtenido ni apoyos ni subvenciones, ¿no? Pues bueno, o no había o se destinaba a otras cosas. A mí este nuevo gobierno realmente no me da ningún miedo, en absoluto. Yo creo que va a ser un gobierno capaz de trabajar pues por Navarra, ¿no? Tanto en el norte como en el sur, como en el este como en el oeste. O sea, yo creo que vamos a ser todos iguales. Pienso, ¿eh? No creo que porque el gobierno esté compuesto pues por Gero Abay o Bildu o Podemos, a la Ribera, que puede ser menos afín a esa ideología, la vayan a dejar de lado, en absoluto. Yo creo que igual se tienen hasta que esforzar más para que en la Ribera estemos más contentos. Sí, yo también pienso igual, no creo que se metan en cosas raras de... Yo creo que también que nos apoyarán, al final hay que darles un voto de confianza, ¿no? Y nada, ya nos tocará hablar con ellos, luchar con ellos, pelear con ellos, pedirles a ellos, pero bueno, es lo que tenemos que hacer los alcaldes. Yo confío que puede haber un buen entendimiento. No pienso yo que haya problema el que seas de un color o seas de otro. Yo, por lo menos, ya te digo, estos 4 años atrás, yo no he tenido ningún problema con UPN, ninguno, a la hora de ir, de recibirte, de hablar, de venir, de ver. Por ejemplo, estos 4 años hemos conseguido que la concentración parcelaria, que llevaba pues 13 años, me parece, esperando, ya está en marcha. Quedan 6 meses para acabarla. Y con UPN, o sea, hay ningún problema. Y para pedir al nuevo gobierno, para ponernos de acuerdo de todos los pueblos de la Ribera, es lo que hemos estado tratando en todas estas tertulias en la que han pasado ya casi todos los alcaldes de la Ribera, y todos estaban de acuerdo en la necesidad de hacer comarca, la necesidad de unirnos para crear una Ribera mejor, más con más industria, con menos paro. Entonces, ¿cómo pensáis vosotros desde vuestros pueblos, desde la situación de cada pueblo, que podría hacerse esto? ¿Cómo podríamos organizarnos los pueblos de la Ribera para conseguir cosas mejores para todos? Bueno, pues está claro que si vamos todos a una será más fácil conseguir las cosas, pero tenemos que hablar mucho entre todos los pueblos. Yo pienso que tenemos una buena plataforma, que es el consorcio EDER, desde la cual se pueden lanzar muchas cosas, ¿no? Pero también pienso que el consorcio de EDER también habría que darle una vuelta. Bueno, es una opinión que más de uno pues lo ha estado comentando. Yo, del estudio que hay de sociológico que se hizo de la Ribera, estamos muy por debajo del resto de Navarra, ¿no? La idea de organizarse los ayuntamientos para utilizar Tudela como la capitalidad que más o menos capitanee un poquitín el desarrollo futuro de la Ribera, está en Tudela, y desde Tudela pues hacer todos alcaldes fuerza común para exigir al gobierno de Navarra más inversiones, demandar más inversiones, que ojo, siempre hay que tener en cuenta que la inversión al final quien la decide es el empresario, el que decide dónde colocar, ¿no? Yo desde ese punto de vista, como se les ha hecho a otros alcaldes, ¿qué estaría dispuesto a hacer la alcaldesa de Valtierra y el alcalde de Falces, para que en esa idea común, ¿qué estaría dispuesto a dar o a ceder para el bien de la Ribera? Me explico. Por ejemplo, en Tudela hay una zona que es la ciudad agroalimentaria para implantación de empresas. ¿Hasta qué punto estarían dispuestos estos alcaldes en ceder para ese beneficio de la Ribera? Bueno, vamos a partir también de la base de que la ciudad agroalimentaria de Tudela quizás hubiera estado mejor sin haberse hecho. Vamos a partir de esa base, porque cuánto dinero se ha invertido ahí y está vacía, o bueno, vamos a partir ya de esa, con esa premisa, ¿no? Esfuerzos para llegarlo, claro. Sí, luego cada pueblo creo que queremos tener nuestro polígono, nuestras empresas, etcétera, etcétera. Es una, de hecho, es una manera de financiar los ayuntamientos, ¿no? Si no hay empresas, si no hay trabajo, el ayuntamiento se va al traste, encima trabajan los habitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que habría que hacer un esfuerzo, pues como dices, para unir la ribera, ¿no? Pero quizás no capitalizándolo todo en Tudela. Y estamos los demás. No, pues a eso me refiero, porque la pregunta es muy clara, que a todos se les ha dicho y claro... ¿Cómo se posicionan ante esta nueva institución que podría formarse entre todos los pueblos de la Ribera con Tudela como capital? ¿Qué os parece? ¿Qué opináis, Vitori? Sí, pues al final pues cada pueblo queremos tener nuestro puntito ahí siendo un poco importantes, ¿no? Y sería... Pero no sé, siempre está bien el hablar con otros pueblos y trabajarlo, a ver... Pero cada uno, es que es difícil, porque cada uno tenemos nuestras necesidades y nuestras cosas, pero bueno, por hablar. Yo pienso también que, aparte de unirse los ayuntamientos, que estoy por la labor y me parece muy bien, también es cuestión un poco de los vecinos, ¿no? Mentalizar a los vecinos que las cosas hay que hacerlas de otra manera. Por ejemplo, nosotros, Falces, Funes, Marcilla y Peralta, pues tenemos mancomunidades conjuntas, etcétera, etcétera. ¿Por qué en cada pueblo hay un polideportivo? ¿Por qué en cada pueblo hay una casa de cultura? ¿Por qué en cada pueblo? ¿Por qué no cambiamos el chip? Y no es que tenga que estar todo en un pueblo, pero bueno, en un pueblo estará la casa de cultura, en otro lado estará el polideportivo, en otro estará no sé lo qué y en otro estarán las fábricas. Pero tendremos que hacerlo de alguna manera que eso luego repercuta a todos, pues con una red de servicio de autobuses o de lo que sea, que te pueda traer, que te pueda llevar. Estamos haciendo... Pues eso, copiando, casas de cultura. Si somos 22 pueblos en Eder, si no me equivoco, pues tendremos 22 casas de cultura. Piscinas cubiertas, pues no tendremos 22, pero habrá 14. ¿Por qué? Si un ayuntamiento muchas veces no puede mantener eso. Pero lo que habría que cambiar es la conciencia del vecino, diciéndole que, bueno, este servicio lo vas a tener aquí. Te vamos a poner los medios para que vayas allí. Pero no en todos los pueblos tenemos que tener de todo. Entonces, bueno, pues igual la industria también habrá que hacer. Pero claro, luego eso que repercuta también al resto de los ayuntamientos, porque si ponemos las industrias en Valtierra y el ayuntamiento de Valtierra se va a quedar con esos impuestos, no sería lógico, porque claro. Falce se queda sin industria, pero porque para que la tenga Valtierra. Entonces habría que hacer algún, no sé cómo, pero que el beneficio sea para todos y vamos a poner las cosas en su sitio, ¿no? No vayamos a repetir todo y todo eso, y pues sobre todo eso, ¿no? Casas de cultura, de polideportivos, 50.000 cosas que estamos repitiendo que luego a lo mejor no se llenan. Igual traes un espectáculo que te cuesta un montón de pasta y no lo llenas. En cambio, si estuviera coordinado con los pueblos de alrededor, pues probablemente sería mejor. Es decir, el complejo deportivo en el perímetro de 8 kilómetros de radio, tal y cual, puedes tener tres pueblos importantes, que a lo mejor un complejo equidistante en la periferia, lo que sí que tienes que dotar ese servicio pues de una infraestructura pues de autobuses o de comunicación, que seguro que pueda ser beneficioso para toda la que es el mancomunarlos. Sería mejor, ¿no? No tendría cada ayuntamiento que mantener ese polideportivo, sino lo mantendríamos entre varios ayuntamientos. Yo no digo que de Falces vayan a venir a Tudela, pero bueno, Falces tiene una zona, pues como digo, Funes, Marcilla, Peralta. Por ejemplo, vamos a comunidades. Exacto, sí. Y pues a Valtierra me imagino que le pasará lo mismo pues con Arguedas y con los pueblos que tiene alrededor, ¿no? Sí. Entonces estamos multiplicando servicios que al final a los ayuntamientos salen carísimos y... Pero bueno, a cada cual le gusta tener sus cosas y creo que tenemos que partir de esa base de, no sé si se podría decir, una reeducación de estas cosas, ¿no? Ese era el objetivo, ese es el objetivo, con ese objetivo se planteó el pulsar un poquitín a los alcaldes a que fomenten eso. Evidentemente, ¿por qué capitán en el Cerro se hablaba de Tudela? Pues porque no quiere decir que en Tudela se vaya a colocar, sino que lo capitané en su demarcación, pues que Tudela como cabeza merindad, pues que se ayuda por a lo mejor por el peso específico que pueda aportar. Ese era el fundamento. Y comentaba, como bien decías, Valentín, que quizás para poder hacer todo esto es necesario primero mentalizar a los vecinos. Raquel Garballo, creo que era ella, la alcaldesa de Cintruénigo, la que comentaba que primero es necesario que exista un sentimiento de comarca de la Ribera que quizás aquí no tenemos, porque muchas veces pensamos yo, mi pueblo y nos quedamos ahí, ¿no estáis de acuerdo? Sí, ese es el problema, ¿no? Que no hay ni, yo muchas veces diría que no hay casi ni sentimiento de pueblo. Hay veces que no lo hay. Entonces, bueno, ya haber sentimiento de comarca, pues es mucho más complicado. Entonces, igual habrá que trabajar en esa línea, ¿no? Sí, es difícil. La gente, como decía, la gente no tiene la mentalidad de hacerlo. Yo es lo que habláis, tengo, por el caso del polideportivo, tengo mi polideportivo, tengo mi piscina, tengo, y costaría, pero bueno, habrá que intentarlo. Una rivalidad, que la que yo haga nueva quiero que sea mejor. Es mejor, sí, es verdad, es verdad, es verdad. El tema de comunicaciones, tenemos Navarra, está otro de los factores, el regadío, está el tema de la autopista. En Navarra, el este con el oeste, estaba perfectamente comunicado. La Ribera, si queremos ir a Pamplona, tiene que ser rápido, tiene que ser a base de pagando, eso es. ¿Qué opinión? Pues por supuesto que no estoy de acuerdo en absoluto. Aparte que vamos, ¿desde en qué año se hizo la autopista? En el 70 y algo. Hay quien dice... Tiene que estar ya más que pagada. Hay quien dice... Requete pagada. Hay quien dice que... Hombre, es que Navarra, Tudela no se puede quejar porque fue la primera. Y nosotros le hemos dicho a quien ha dicho, o quien lo dice... Que sí, que ha estado comunicado, pero siempre ha sido pagando. Y antes más que ahora. Y aparte, yo, por ejemplo, para venir de Faltes podría venir perfectamente por la autopista, pero es tal el lío que me hago para llegar a Tudela que prefiero venir por la carretera. O sea, te lo digo de verdad, porque sí, Tudela tiene autopista, pero ¿cuántos kilómetros? Uh-huh. Así como, por ejemplo, Tafa, ya te sales, pum, y ya estás, ¿no? El año pasado, bueno, antes de terminar esta legislatura, sí que hubo varias reuniones, pues con el tema del transporte público, etcétera, etcétera, y sí que de alguna manera habría que regularlo y potenciarlo, ¿no? Pues porque, bueno, hay, sí, nosotros cogemos el coche enseguida, pero hay un sector de gente que no tiene ese medio y tienes que andar pues trayendo, llevando. Estamos muy mal comunicados, pues por ejemplo, Falces y Tudela, creo que hay un servicio de Conda al día, que sale la hora que sale y punto, y poco más. Entonces, bueno, para nosotros es más fácil ir a Tafalla o a Pamplona que venir a Tudela, eso es cierto. O sea, tenemos muchos más medios. No, Valtierra, por ejemplo, el tema de las comunicaciones, sobre todo por autobús, lo tiene más fácil. La regularidad de líneas que tiene, tanto para Pamplona como para Zaragoza, es importante, sí. Pero lo de la autopista que decías, no entiendo yo que nosotros tengamos que pagar para subir a Pamplona, bien de Tudela, o yo que la cojo de Tafalla, o incluso de Marcilla, y luego, claro, te vas a ir a San Sebastián, lo tienes gratis, te vas a Vitoria, lo tienes gratis, te vas a Huesca, lo tienes gratis, te vas a Logroño, lo tienes gratis. ¿Qué pasa, que somos los tontos de la zona? O bueno, parece ser que sí, ¿no? Como comenta siempre otra de las tertulianas, Yolanda Serrano, siempre dice también, los riojanos pueden venir a Pamplona por autovía desde Logroño, y nosotros desde la Ribera tenemos que pagar. Sí, eso es cierto. Entonces, se os ve predispuestos a formar, a unirnos con todos los pueblos, pero ¿en qué cederíais? Cosas concretas que podrías decir, yo podría renunciar a esto si lo tuviera otro pueblo y esto, ¿en qué podríais ceder? No sé, yo no sé si aventurarme en eso. No, ¿eh? Yo no me voy a aventurar, yo simplemente voy a decir que vamos a sentarnos y vamos a hablar. Hablarlo, ¿no? Por lo menos hablarlo. Vamos a hacer un plan, un proyecto, y bueno, pues entonces ya se verá qué es lo que tiene que ceder cada cual o qué es lo que tiene que aportar cada cual. Eso es. Pero primero vamos a sentarnos. Sí. Yo creo que eso es fundamental. Vamos a sentarnos y vamos a hablar. Estamos hablando de Eder, Bardenas también, estamos todos en Bardenas, sí. O casi todos. Bueno, tenemos ahí dos plataformas importantes para poder hacer algo, ¿no? Sobre todo hablar, tenemos que hablar mucho, sí, creo sí, sí. yo. Sí. Porque en eso supone el cambio que se pretende, ¿no? El cambio político es de cambiar la posición deficitaria que tiene la Ribera con respecto al norte. Tenemos un potencial turístico, industrial, bueno, tenemos el tema de la agricultura, el sector de la agricultura. Nosotros, desde la AER, por ejemplo, que nosotros, yo formo parte de allí, estamos reivindicando siempre que tenemos que hacer un poquito más de apoyo a todo lo que es el hortofrutícola industrial, ¿no? Sí, sí. Que habría que apoyarlo. Pero claro, no vemos que a nivel político, pues que se esté traduciendo con el mismo esfuerzo que al inversor, ¿no? No se canaliza. Por eso es una demanda que a todos los políticos se les dice que no vale solamente con una acción de intenciones, con una declaración de intenciones, que hay que pasar a los hechos. Pero estás hablando de otro nivel más alto que nosotros. No. Pero también se requiere mucho, porque si vosotros al final, para la implantación de empresas aquí, la administración tiene que ser más ágil, los ayuntamientos también pueden tener parte importante para, junto a los demandantes empresariales, sí. Eso se lleve a cabo. Bueno, para apretar, ¿no? Yo te voy a decir que en Falces sí que se está haciendo. De hecho, tenemos prevista el polígono industrial de Falces es de Nasuinsa, entonces tenemos prevista una reunión, yo creo que es la semana que viene, pues para facilitar, ¿no? Para facilitar precios, para facilitar, al final hay cientos de papeles. Hace poco se abrió un negocio en Falces, una tienda. Y dices, pero ¿cómo puede hacer falta un proyecto, no sé qué, para abrir una tienda? ¿Vale? Que sí que habrá que tener todo en condiciones y habrá que tener sus medidas de seguridad y sus extintores y sus todo, pero quizás no sea tan es que se pueden ir al carajo por el tema de inversiones, claro, puede ser importante, sí, porque y además en el tiempo en el que estamos, ¿no? Sí. Sí. Y luego, por ejemplo, en cuanto al tema de agricultura, nosotros cuando llegamos al ayuntamiento empezamos por el ajo, que era un producto muy característico de Falces, ¿no? Nos inventamos el Día del Ajo y tenemos a todos los agricultores que tienen este producto encantados de la vida, porque lo que antes costaba vender 6 meses, ahora lo venden en 20 días. Uh-huh. Entonces, ahí sí que el ayuntamiento ha apostado, y ha apostado en publicidad, presentamos un vídeo en Fitur, nos movemos, y bueno, tiene su... De hecho, se ha notado, y los agricultores nos lo dicen, esto está mejor. Dice Valentín que en Falces tienen el Día del Ajo y en Valtierra tenemos este sábado también, Vitoria, el Día de la Calabaza, ¿verdad? El día de las calabazas gigantes, sí, eso es este sábado. Pues hoy enseguida nos cuentas en qué va a consistir. Vamos a hacer antes una pausa y después seguimos aquí en esta tertulia con Vitoria Montori, la alcaldesa de Valtierra, y Valentín García, el alcalde de Falces, y nuestro tertuliano Chomi Sánchez. 2:20 de la tarde, seguimos aquí en la mañana de Tudela en esta tertulia ciudadana que, recuerden, van a tener muy pronto a su disposición en nuestra página web en radiotudela.com. También tienen allí todas las tertulias que hemos realizado con prácticamente ya casi todos los alcaldes de la Ribera, son muy pocos los que nos quedan. Y hoy tenemos en nuestro estudio, les recuerdo, al alcalde de Falces, Valentín García, y a la alcaldesa de Valtierra, Vitoria Montori, que nos decía, nos quedábamos charlando con ella sobre ese día de las calabazas gigantes de Valtierra, Vitoria, y les decíamos, ahora a la vuelta nos cuenta en qué va a consistir, qué va a haber en Valtierra, Vitoria. Bueno, pues ya es el séptimo año que hacemos esta feria, ¿no? Que comenzó todo por un particular, Rubén Mendi, que es el arrendatario de las cuevas turísticas de Valtierra, que lo hice ahí en el complejo, pero hablando de calabazas gigantes, pero nada en comparación a los 500 kilos que ha llegado alguna vez a estar en Valtierra, ¿no? Pues la verdad, los dos primeros años que fueron así como más caseros, que digo yo, pues luego vimos que podía ser un acto bonito, y ahí vamos poco a poco. Ya llevamos ya 7 años trabajándolo desde el ayuntamiento con ayuda, todos los colectivos implicados, asociaciones, los comercios, los bares, y como te digo, el séptimo año, y este año ya el año pasado, ¿qué va a haber en la Ribera que no puede faltar en fiestas? Vacas. Pues tenemos también vaquillas por la carretera, comida popular, concierto, baile, pues un día de fiesta también, y aprovechamos que es el sábado anterior a la festividad de la patrona de Valtierra, que es la Virgen de Nieva, y aprovechamos para hacer un fin de semana más festivo. Y también va a haber ese concurso internacional de calabazas gigantes en el que se darán 500 euros de premio para el primer clasificado, ¿verdad? 300 para el segundo, 200 para el tercero. ¿Quién puede participar en este concurso? Pues todo cualquiera que cultive una calabaza gigante, además que vienen de muchos puntos de España. Si mal no recuerdo, hace 3 o 2 años, estuve en Valtierra al récord de España. Estamos hablando de calabazas de 500 kilos. Es increíble, es increíble. Además, también va a merecer la pena acudir a Valtierra a ver esto, ¿no? Que es curioso. Sí, sobre todo curioso, porque cuando te imaginas una calabaza, pues la calabaza de comer, que digo yo, pero ya cuando la gente ve los bichos que nos traen, se quedan alucinados. ¿Y qué más actividades vamos a tener durante toda la tarde en Valtierra? También para los niños, sí, ¿verdad? Sí, para todos los públicos. Tenemos taller de cocina para los niños, tenemos un teatro relacionado también con la cocina, y bueno, ferias a la mañana. Va a ser un día bastante, bastante completo. A ver si nos acompaña el tiempo, importante. Parece que sí, que las temperaturas van a mejorar, así que animamos desde aquí a todas las personas que nos puedan estar escuchando a que se acerquen a Valtierra a disfrutar de este día, de este concurso de calabazas gigantes, ¿verdad, Vitoria? Sí, que invitadísimos a todos los oyentes, ¿no? Para que vean por lo menos una cosa distinta y curiosa. Les va a gustar. Y aprovechamos también que tenemos aquí a Valentín también para que nos invite a Falces, donde va a haber el próximo viernes un concierto homenaje a los Beatles, Valentín. Sí, la Coral de Cámara, que va a hacer este concierto el domingo en Baluarte, bueno, pues nos sugirió la idea de hacerlo en Falces. Y bueno, pues nosotros encantados de la vida. Además, la Coral de Cámara tiene una calidad muy, muy, muy buena. Y bueno, la música de los Beatles gusta a todo el mundo, ¿no? Entonces, el viernes a las 9 de la noche en el Centro Cívico Pedro Iturralde, pues actuará la Coral de Cámara con este concierto homenaje a los Beatles. Pues invitada queda también toda la audiencia por de supuesto. Radio Tudela. Chomín nos pide la palabra. Sí, yo iba a hacer una pregunta ahora que se está poniendo tanto de moda esto del tema de las vacas, los toros y eso. Bueno. ¿Qué vais a hacer los dos ayuntamientos? ¿Cómo veis el tema? Yo no tengo claro lo que va a pasar en la Ribera, porque no creo que desaparezca mucho la afición que hay, pero ¿qué opináis de este tema de...? Bueno, yo pienso que las vacas hay que las van a mantener, ¿no? El encierro del pilón... Van a ser más caras, Valentín. Bueno, eso ya... Este año ha habido dos muertes, desgraciadamente, y las compañías de seguro... Eso ya lo lucharemos, eso no hay problema, ya lo lucharemos. Las partidas presupuestarias de los pueblos, tela, ¿eh? Es algo que hay que mantener, ¿no? Falces sin el encierro del pilón no sería Falces ni serían las fiestas, ¿no? Eso está claro. Entonces, bueno, yo pienso que habrá que trabajar. A ver, seguridad. Nosotros llevamos años y años que cada año el gobierno de Navarra nos manda a esto, te exige. Y he estado estos pueblos de ronda por, pues bueno, ya sabes que nos invitamos los alcaldes a las fiestas y no voy a hablar de qué pueblos, pero me quedaba alucinado de los vallados que he visto. Digo, vale, ¿estos están en Navarra o están en Valladolid? Sí, no tiene nada que ver un pueblo con el otro. Porque en unos se fijan tanto y en otros no. O sea, nosotros nos tienen mártires todas las fiestas. Este año nos han obligado a poner un veterinario. Bueno, pues se pone un veterinario. Pero es que las barreras, vamos... Con un poquito de ignorancia, porque no lo sé, pero sí que el vallado que supone de responsabilidad exclusiva del ayuntamiento, como puede ser la calle, puede ser... Uh-huh. Creo que va distinto, lo desconozco, si hay alguien que puede aportar algo más, que es distinto al vallado que puede colocar en el portal de una vivienda que forma parte del recorrido para hacerlo. Sí, claro. No sé si... Sí, ahí... Sí. Porque sí que se han visto que los vallados de algunas viviendas, uh-huh, que son particulares, uh-huh, allá ellos lo que ponen. Entonces, igual, pero también está regulado, también está regulado. Sí. Porque sí que es cierto que se ve cada una que... Aquí. Bueno, este año, por ejemplo, Murchante, de la cual soy yo, estaba todo perfectamente regulado, perfectamente bien, y hemos tenido la desgracia que una de las vacas saltó, uh-huh, y ha matado. Y falleció. Sí. Ha fallecido. Bueno, pues es... Y la ha cogido fuera de la plaza. Sí, es una lástima, ¿no?, que pasen estas cosas. A nadie nos apetece, y mucho menos a los ayuntamientos ni a los alcaldes, que yo creo que se te tiene que quedar ahí para siempre eso, ¿no? Pero bueno, es un riesgo. Por ejemplo, nosotros el encierro de la calle, vamos, tiene que ser una vaca muy ágil para que salte, porque creo que la ley exige unos 75 y nosotros tenemos dos y algo. Pensando en las partidas presupuestarias para el año que viene, de que la partida de vacas va a haber sustancia, porque además este año en España ha habido 17 muertos ya. Sí. Y sé que las compañías aseguradoras, pues evidentemente, se van a poner mucho más rígidas. Bueno, ya te digo, será cuestión de negociar, ¿no? Pero, no sé, yo por ejemplo, el pilón, pues el pilón lógicamente no tiene vallado, o tiene el mínimo vallado, pero si lo pones vallado, entonces... Pierde la esencia. Pierde la esencia. Este año no se ha escapado ni una vaca. Este año no hemos tenido que subir, o sea, no ha tenido que subir ningún herido a Pamplona, ni uno. Del encierro del pilón, ¿eh? Sí que hubo una cornada en la calle, pero fue por un descuido y el último día se nos despeñó una señora por el monte, pero no nada que ver con las vacas, ¿no? O sea, para mí el que no haya subido ni una ambulancia a Pamplona al hospital es mucho. Claro, por supuesto, y con el riesgo que hay. Pero vamos, que seguramente que vais a tener que aprovisionar un poquito más. Ya iremos viendo. Hombre, pues mira, yo entiendo que nos pidan toda la máxima seguridad, pero llega un momento que también dices, madre mía, nos van a fastidiar. Es que en nuestros pueblos, como nos limiten el tema de vacas. Es que si quitamos las vacas, los pueblos de la Ribera pueden, pero también nos exigen mucho. Muchas veces que piensas, y más cuando ves lo que decías, cuando ves que cumples y que ves otros pueblos que no cumplen, dices, madre mía, ¿somos tontos o qué pasa aquí? La pregunta que he hecho siempre y la pregunta que he hecho en el gobierno de Navarra siempre, ¿no? ¿Por qué? Unos sí y otros no. O sea, a mí me ha tocado estos días estar, bueno, digamos todo el verano, como dicen en mi pueblo, como las vacas de Macua, ¿no? De pueblo en pueblo. Y ves vallados que dices, ponemos esto en Falces y nos cortan la cabeza. ¿Y por qué aquí sí? Que está a 20 no, kilómetros. Es que no lo pondré, es que no te iban a dejar. Viene, claro, viene afuera claro. Y te hace el parte y... Sí. Entonces, no sé, cosa así las que... famosas valencianas... En Valtierra nos obligaron a quitarlas. En Valdés también. Y yo estuve el otro día en un pueblo y conté por lo menos 10. Sí. En el recorrido, 10. Los burladeros que comentabas tú tienen que estar siempre metidos en la fachada de la casa. Pues yo vi una acera entera llena de burladeros. Por la acera, que encima la vaca podía entrar perfectamente, o sea... Dices, no sé, eso es lo que a mí me fastidia, ¿no? Seguridad. Y yo soy el primero en que todo lo que haga falta de seguridad para evitar lo que tú estás diciendo de Murchante, lo que pasó en Lerín o lo que ha pasado en otros sitios, ¿no? Por supuesto, seguridad lo primero. Y sobre todo por nosotros, ¿no? Que... Hombre, no tiene que ser nada fácil para un alcalde cuando pasan estas cosas. Pues que no, tiene que ser... no. Pero bueno, entonces yo lo que digo es, y repito, iguales, todos iguales. Sí. Y eso no lo es. Bueno, pues sumamos esta reflexión sobre el tema de las vacas que quería hacer Chomín, porque sí que es cierto que, bueno, lamentablemente hemos tenido dos muertos en Navarra este verano por los festejos taurinos. Bueno, sí, son cosas que atañe el riesgo de estos animales. Es que por sí. mucho que pudiese reforzar, va a seguir existiendo el riesgo. Exacto. Sí, así tiene que pasar a de pasar. O sea, eso es, que... eso es. Y en los pueblos de la Ribera es cierto que ¿qué pueblo hay sin vacas? Es que muchos no lo podrían concebir, es eso. No serían las fiestas las mismas, no tendría nada que ver. Yo, por ejemplo, en Valtierra, hace ya unos cuantos años, cuando la crisis era más chunga, no por así decirlo, decidimos quitar las vacas de la mañana, que tenemos una hora de 12:30 a 1:30 de la tarde. Valtierra estaba muerto, pero muerto. Y al final dices, bueno, lo que hablamos antes, la calculadora, quito de aquí, pongo allá, pero vacas todos los días a la mañana y bueno, y el ambiente que se pone en la lógica del perro y todo eso es increíble. Sí, sí. No se puede. Igual hay que imaginar alguna actividad que pueda ser atrayente, lo que pasa, porque hay que tener mucha imaginación. Sí, sí, sí, pero. Hay que traer. Muchas veces nos hacen los periodistas, me imagino que a ti también te habrán hecho, ¿y qué novedades hay en el programa de este año? Pues qué novedades va a haber, si es que casi es imposible. Hombre, siempre vas metiendo alguna cosilla, ¿no? Pero las fiestas son lo que son, por mucha imaginación que le eches, desde luego lo que no se puede hacer. Otro, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que fui concejal allá por los años 80, se me ocurrió, era concejal de festejos, y se me ocurrió una mañana quitar las vacas para probar. Y íbamos a la Pamplonesa, dijimos, bueno, la Pamplonesa, pues casi tengo que llamar a la Guardia Civil para que me proteja, porque, o sea, menos cascarme, me hicieron de todo. Pues mira, en esto está claro que estamos unidos los pueblos de la Ribera en esta afición por las vacas, por los festejos taurinos. Y si os parece ya, dejamos este tema aparte y vamos a hacer la ronda final de reflexiones que hacemos siempre, en la que os pregunto, ¿veis posible que los pueblos de la Ribera nos unamos en una sola voz para tener objetivos comunes? Sí, yo creo que sí. Habrá algunas diferencias que intentaremos solventar, pero por lo menos intentarlo, lo que llevamos hablando todo el rato, intentarlo. Sí. Está claro que unidos haremos más fuerza, ¿no? Yo lo veo complicado, pero pues sí es posible. ¿No? Pero desde luego lo primero que hay que hacer es sentarse. Pues bien, como decíamos antes, desde el consorcio EDER, el llamarnos un día, sentarnos, pues por grupos de trabajo, o todos juntos, o no sé cómo, pero primero hablar, sentarnos y hablar, y hablar, y hablar, y ver las posibilidades, y ver lo que tenemos en contra, y vamos a limar eso que tenemos en contra. Sí, ¿no? Está todos. Claro que no va a ser tarea de un no, día ni de dos, si nos costará mucho, pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Sí. Chomín, ¿algo más que quieras añadir? No, que ojalá que esas voluntades y esas confesión de buenas voluntades pues que se lleven a cabo para la mejora de toda la zona, ¿no? Pues esperemos que así sea. No sé si os queda algo por decir a los alcaldes, a la alcaldesa de Valtierra y al alcalde de Fances, algo que queráis decir a la audiencia de Radio Tudela antes pues, de despediros. No sé, ¿no? Que gracias a vosotros por invitarnos y que, bueno, que ojalá esto que estamos hablando pues llegue en un futuro, no va a ser mañana, a buen puerto, ¿no? Y podamos relanzar pues toda esta zona. Sí, lo mismo, que gracias por la invitación y lo mismo, tender la mano a todos los alcaldes, ¿no?, para poder llevar esto adelante. Pues muchas gracias a vosotros por haber venido, por habernos atendido esta mañana. Un saludo, Valentín. Gracias. Un saludo, Chomín. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y un saludo, Vittori. Muchas gracias a todos por haber venido. A vosotros.